factoría. Esto es para las mujeres que se meten con los hombres ajenos. ¡Huila! Lo mío es mío y nadie me lo quita. Pa' que sepan, mamá. Con mi marido, no, no. Con mi marido no te metas. Mami solita. Parece que tú no quieres entender que lo ajeno se respeta. ¡Mío! Con mi marido, no, no. Con mi marido no te metas. Parece que tú no quieres entender que lo ajeno se respeta. ¡No, no! Tú lo que estás buscando que te agarre y te reviente. Que te tome por el pelo y que te rompa la frente. Esto te pasará si tú sigues de indecente. Me vale cero punto hablar de lo que tú hagas. Yo soy la que le quita el sueño, también la pijama. La que duerme con él en la misma cama. La que le hace el amor cuando me da la gana. Aunque le haga brujería y le prenda una vela. Aunque le rece a todos los santos y haga lo que quiera. Tú solo me lo quita el día que yo muera. Porque ese hombre es mío. Peleo con cualquiera. Yo defiendo a mi hombre como una fiera. Ese hombre es mío. Para mí solita. Soy dueña de su cama, de su corazón. Nadie me lo quita. Ese hombre es mío. Para mí solita. Soy dueña de su cama, de su corazón. Nadie me lo quita. Cuando defiendo lo mío, yo voy 100% a mí. De lo que a mí me sobreentiende que te falta. Parte mío, mira, yo lo sé que sí. Así que búscate otro que esté hombre para mí. Si vienes de atrevida, yo voy a ponerte freno. Enseñarte a respetar a los hombres ajenos. Y a recorrer el mundo que es de hombre.